Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Laura Brizuela nuevamente y la recién llegada Laura Garzón. Gracias. Bueno, empezamos con repercute en la tragedia de Madrid y la estatización de Aerolíneas Argentinas. El trágico accidente en el aeropuerto de Barajas, donde murieron al menos 153 pasajeros por la caída de un avión, impactó con fuerza en la escena informativa porteña y relegó a un segundo plano la aprobación en el Congreso del reformado proyecto de ley del oficialismo de estatizar Aerolíneas Argentinas de Australia. El miércoles, los dos principales matutinos argentinos y Crítica priorizaron la tragedia en España, bajo el título «Desastre aéreo en Madrid, hay 153 muertos». Clarín señaló que una máquina de la empresa Spanair, que se dirigía a las Islas Canarias, cayó cuando intentaba despegar. Crítica habló de una tragedia anunciada. Por otro lado, la estatización de Aerolíneas Argentinas Austral concentró esta jornada la agenda mediática. A pesar de que solo los diarios Clarín y Página 12 alcanzaron a confirmar que la iniciativa obtuvo esta madrugada 167 votos positivos y 79 negativos. Lugo se reunió con los medios paraguayos. El nuevo presidente paraguayo, Fernando Lugo, se reunió hoy con diferentes directores de medios de comunicación a los que les prometió que su gobierno no pondrá restricciones a la labor de la prensa. El presidente admitió que buscarán una nueva forma de relacionarse con periodistas, directores y propietarios de medios, aseguró que tienen un proyecto de comunicación que no incluye un organismo regulador y enfatizó varias veces que no serán ni enemigos ni cómplices de la prensa. Por su parte, los representantes de los medios coincidieron en señalar que la reunión fue positiva. Madres y abuelas de Plaza de Mayo impulsan difusión de juicios a represores. La Mesa por el Juicio y Castigo, integrada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras organizaciones, ofrecerá mañana a las 12 en la puerta de Tribunales Federales de Comodoro Py una conferencia de prensa para formalizar su lanzamiento y hacer de público conocimiento sus objetivos: acompañar y difundir en la Ciudad de Buenos Aires los juicios que se llevan adelante contra los represores de la última década dictadura militar. Otro de los objetivos es impulsar la televisación de los mismos. Participarán de la conferencia de prensa Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, querellantes en los juicios y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención. Francia prohíben los Teletubbies. El Consejo Superior Audiovisual francés, CSA, decidió que las cadenas de televisión local no podrán editar, difundir o promover programas de televisión destinados a niños menores de 3 años, como fueron catalogados los famosos Teletubbies. De esta manera, los distribuidores en Francia deberán comunicar a sus abonados de forma legible y accesible en la pantalla que ver televisión puede frenar el desarrollo de niños menores de 3 años, aun cuando se trate de cadenas que se dirigen específicamente a ellos, especificando que pueden acarrear trastornos del desarrollo tales como pasividad, retraso en el habla, agitación, problemas de sueño y concentración o dependencia de las pantallas. No voy a ir a vivir a Francia entonces. Oh, va. Laura Brizuela, Laura Garzón, muchas gracias.